Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos ahora mismo aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Eso es. Y bueno, pues vamos a comentar información que hemos visto en alhama.com. Exacto. Nos centramos ahora en las fiestas patronales de Hatar. Ah, las fiestas de Hatar. ¿Cuándo son? Pues mira, del 14 al 17 de agosto. Vienen cargaditas de actividades, ¿eh? Me imagino. ¿Siempre son días especiales por allí? Sí. De hecho, el alcalde, Alexander Leo Van Oppen, ha dejado un mensaje de bienvenida en la web. Se le nota muy ilusionado. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice más o menos? Pues habla de eso, de que son días especiales, de reencuentros, de mantener las tradiciones vivas. ¡Qué bien! Y bueno, también agradece a la gente que colabora y pide disfrutar con responsabilidad. Lo típico, pero importante. Claro, fundamental. Pues oye, si te parece, vamos a ver ese programa día por día, ¿no? A ver qué nos encontramos. Perfecto. Empezamos por el jueves 14, el primer día. Venga. Pues mira, a las 10 de la mañana, ¡pum! Gran traca para empezar. Toma ya, para despertar a todo el mundo. Efectivamente. Luego, durante el día, muchos juegos infantiles, taller de pintacaras, por la mañana y por la tarde, pensando en los peques. Bien, bien. Y a las 8 de la tarde, la final del torneo de pádel. Ajá. Pero ojo, justo después, a las 8:30, algo muy bonito. Un homenaje a los mayores con el coro de Hatar. ¡Anda, qué detalle! Eso está muy bien, conectar generaciones. Exacto. Y ya por la noche, pues la verbena, claro, con la orquesta Roma. La primera verbena. La primera. Y a las 12:30, un momento importante. Elección de reina, damas y mister 2025. Ah, el momento cumbre de la noche, casi. Sí, y además eligen Miss y Mister veraneante. Curioso, ¿eh? Veraneante. O sea, gente que está de paso. Supongo, sí. Una forma de integrar a los que visitan el pueblo en verano. Me parece simpático. Sí, sí, original. Bueno, pasamos al viernes 15. ¿Qué tenemos? El viernes 15 empieza con música. A las 9 de la mañana. La Diana Floreada. La charanga. Sí, la charanga llena que nos vamos. Buen nombre. Jeje, sí. Luego, a las 10:30, la recogida de cintas. Una tradición muy de allí. Las cintas. Luego habrá carreras, ¿no? Eso es, luego te cuento. A mediodía, la misa de la Asunción, la parte más solemne. Vale. Y después, concierto de pasodobles, muy de fiesta patronal. Clásico. Por la tarde, cambio de tercio total. A las 5, cañón de espuma en la piscina. Eso les encanta a los críos. Y a los no tan críos. Ja, exacto. Y a las 7, lo que decías, la carrera de cintas infantil. Los niños con las bicis o corriendo intentando coger las cintas. Muy típico, sí, sí. Y por la noche a las 9:30, procesión, en honor a San Roque y la Virgen del Rosario. El momento más tradicional, quizá. Sí, la parte religiosa, importante. Y después, pues más fiesta, miniferia y verbena con la orquesta La Rebelión. Otra orquesta diferente, bien. Se ve que intentan variar. Pasamos al sábado 16. Mantenemos el ritmo. Mantenemos. A las 9, otra vez, Diana Floreada para empezar con energía. Que no falte la música mañanera. A las 10, tiro al plato para los aficionados. Vale. Y de nuevo, recogida de cintas a las 11:30. Insisten con las cintas, ¿eh? Ya veo, ya. Es importante allí. A mediodía, más pasodobles y por la tarde, más agua. A las 4, gimcana acuática en la piscina. Otra vez a remojo. Y a las 6, la carrera de cintas, pero esta vez para mayores de 15. Ah, la de los mayores. Eso es. Y a las 7:30, algo más moderno, la tercera carrera del color. Ah, mira, una carrera de color. Eso le da un toque diferente. Sí, rompe un poco con lo más tradicional. Y por la noche, pues miniferia otra vez y verbena con la orquesta Titanium. Otra más. Madre mía, qué despliegue de orquestas. No se pueden quejar de música en Hatar. No, desde luego. Y llegamos al último día, domingo 17. ¿El remate final? El remate final. Domingo 17, Diana Floreada a las 9. Que no falte. Por supuesto. A las 12:30, misa en honor a San Roque, el patrón. Día grande. Después, taller de pintacaras otra vez, concierto de pasodobles. Y a las 2, un momento importante, la comida popular. La comida popular. Eso siempre une mucho. Sí, un momento de convivencia total. Por la tarde, más piscina. Hinchables acuáticos a las 4. Para bajar la comida. O para seguir la fiesta. A las 6, carrera de cintas de nuevo, para mayores. Otra vez. Y a las 7:30, un espectáculo de clown en la plaza para toda la familia. Qué bien pensado. Algo para los más peques antes del final. Y ya la traca final, digamos. A las 10 de la noche, castillo de fuegos artificiales. Imprescindible. Media hora después, a las 10:30, humor con un monólogo de Cristian García. Para relajarse un poco antes de la última verbena. Exacto. Y a medianoche, última verbena con el trío Caribe Show. Un trío esta vez. Sí. Y ojo, que a las 12, antes de acabar, eligen a la pareja más activa de las fiestas. Anda, la pareja más activa, qué original. Sí, y entregan premios de las cintas, del pádel. Un poco el resumen de los premios. O sea, que premian la participación. Eso está genial. Anima a la gente, claro. Y ya a las 12:30 de la noche, la traca fin de fiestas. Y se acabó. Pues sí que es un programa completo, ¿eh? Desde luego combina la tradición que decía el alcalde con muchísima actividad para todos. Sí, se nota que hay un esfuerzo detrás para que todo el mundo disfrute. La verdad es que tiene muy buena pinta según leemos en lalama.com. Pues nada, un buen resumen. Nosotros vamos a seguir por aquí en Radio Alama en Internet buscando más cosillas. Eso es. De hecho, creo que Juan Cabezas ya nos está haciendo señas desde el otro lado del cristal. Parece que tiene algo más listo. Pues vamos a ello. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.